Los animales son parte de la clase trabajadora y otros ensayos, por Jason Crybal, un libro de 824 ediciones. Nota del colectivo editor. El presente libro recoge tres artículos del historiador Jason Crybal que pensamos que mantienen y desarrollan una línea argumental común. Estos son: Los animales son parte de la clase trabajadora del 2003, Animales, agencia y clase del 2007 y Los animales son parte de la clase trabajadora revisado del 2012. Podríamos enrollarnos valorando sus teorías, pero preferimos cederle la palabra cuanto antes. Respecto a la traducción, viendo que el autor en los textos originales hace un esfuerzo en ese sentido, y siendo este un tema importante para nuestro colectivo, hemos decidido no ceñirnos al uso del masculino como neutro. Así que hemos alternado indistintamente masculino y femenino. Nos parece importante encontrar y desarrollar poco a poco formas de expresarnos más inclusivas que las que nos dictan desde las instituciones, siendo conscientes de que ello exige cierto esfuerzo por parte de tanto quienes escriben como de quienes leen, pero con la convicción de que ese pequeño esfuerzo merece la pena. Esperamos que las siguientes páginas os aporten algo. Salud y libertad. Madrid, otoño de 2014. Los animales son parte de la clase trabajadora, un desafío a la historia del trabajo. Extraído de la revista Labor History, volumen 44, número 4, 2003. El libro empieza con un poema de John Gay titulado The Council of Horses, del año 1727. Buenos dioses, cuán abyecta es nuestra raza, condenada a esclavitud y desgracia. ¿Es nuestro sino servir, pues nuestros padres ya lo hicieron así? Considerad, amigos, vuestra fuerza y poderío para hacer valer vuestro libre albedrío. ¿Qué altas son sus doradas carrozas? El orgullo humano es nuestra deshonra. ¿Fuimos diseñados para el trabajo diario? ¿Para arrastrar el arado por su terrado? ¿Para sudar el arnés en la carretera? ¿Para gemir bajo la carga que nos quiebra? ¿Cuán débil es la raza de dos piernas, tanto como grande nuestra fuerza? ¿Acaso deberían nuestras mucho más nobles patas atarearse en la lucha contra quien nos mata? ¿Con qué derecho cabalga a mi espalda el arrogante? ¿Realmente necesita con su espuela provocarme? Impídelo por los cielos, rechaza sus riendas, tu infame desdén, tu vergüenza. Deja que controle primero al león y que calle al tigre con inanición. Déjanos como a ellos reclamar nuestra merecida libertad y que al oír nuestro nombre el humano eche a temblar. A principios del siglo XIX, la mayoría de los bienes comunes en Inglaterra habían sido cercados y privatizados. La tierra se había convertido en un paisaje lleno de cobertizos, corrales, pocilgas, cercados y muros. Así, se encerró a los bueyes, a las vacas, a los gansos, a los caballos y a los cerdos en áreas específicas. Ahora dependían mucho más de otros para su alimentación y cuidado, tras haber revocado su derecho de simplemente pastar. Ya no podían vivir sin trabajar, o al menos realizando el menor trabajo de subsistencia posible. Más bien, estos animales se habían convertido en productos. Fue, de hecho, durante la primera década del 1700 cuando el término farm, granja, un verbo que significaba originalmente arrendar algo, como un toro o un arado, con fin lucrativo, pasó a significar un lugar concreto de producción. Del mismo modo, la palabra stock viviente, definido como cualquier ser mantenido comerciado a cambio de un beneficio, también surgió en esta época. Sin embargo, esta definición de stock viviente es engañosa. Nota del traductor. El término living stock aparece a lo largo de los textos de Crybal. Stock es una palabra que tiene diferentes acepciones y, por tanto, su traducción al castellano resulta problemática. El concepto se refiere a seres vivos que son utilizados como mercancía y a la vez produce nuevas mercancías. En la presente publicación, el término ha sido traducido como stock viviente. Por un lado, tanto de manera escrita como oral, normalmente se utiliza en voz pasiva. Los animales no se convierten, naturalmente, en propiedad privada, al igual que las humanas no venden naturalmente su fuerza de trabajo. Más bien, existe una historia activa acerca de la expropiación, la explotación y la resistencia. En segundo lugar, el término stock viviente o ganado existe solo desde el punto de vista humano. En otras palabras, Si consideramos esta situación desde la perspectiva de la oveja, de la vaca, del caballo, del cerdo, estos no son productos vivientes, bienes o medios de producción. Estos seres son tratados como esclavos que se compran y venden a voluntad. Pero hay que darse cuenta de que esta categoría ha ignorado que este tipo de trabajo no remunerado es esencial para la acumulación, tal y como ya lo fue en sistemas económicos de explotación pasados. Desde el siglo XVII se ha hecho trabajar a un gran número de animales, generando muchos beneficios monetarios para otras, recibiendo estos animales poca o ninguna compensación o reconocimiento por su esfuerzo. Las granjas, fábricas, carreteras, bosques y minas han sido sus lugares de producción, donde se han producido piel, leche, carne y energía para los dueños de las granjas, fábricas y minas, y en estos lugares no tenían un salario. Ciertamente podemos pensar en otros que padecen situaciones parecidas: esclavas humanas, niños, amas de casa, trabajadores sexuales, por nombrar algunas. El hecho básico es que esos caballos, vacas o gallinas han trabajado y continúan trabajando bajo el mismo sistema capitalista que las humanas. El siguiente ensayo no es un análisis de la domesticación, más bien es una explicación histórica del papel que los animales han tenido en el desarrollo de las revoluciones agrícola e industrial. Es un relato de cómo este proceso tuvo impacto en las vidas de estas criaturas, tanto cualitativa como cuantitativamente, de cómo los animales han combatido su expropiación y explotación. Es un relato de cómo surgió y se formó una conciencia colectiva y lucha por los derechos de los animales en los siglos XVII y XVIII. El desafío en la historia del trabajo aquí es triple. En primer lugar, el ensayo pretende que las lectoras consideren el papel de los animales en el desarrollo del capitalismo. En segundo lugar, se pone en duda el supuesto básico de que hay que ser humana para ser considerada como trabajadora. Por último, el ensayo se enfrenta a los parámetros que se aplican actualmente a la definición de clase trabajadora. La lana y la industria de la carne. En 1658 se reeditó de forma póstuma el voluminoso libro Historia de las bestias de cuatro patas de Edward Topsell. Combinando las ideas de historia natural y mercantilización, Topsell examinó y describió gran número de seres en términos de su fisiología apropiada, es decir, en cuáles deberían ser sus características físicas. La oveja, por ejemplo, debería tener un gran cuerpo para tener así más lana, que debería ser suave, gruesa y dura, sobre todo por las zonas de cuello, hombros y estómago. Desde la Edad Media, la lana inglesa había sido un bien clave nacional y de exportación para la fabricación de ropa. A principios del siglo XIV, unas 20.000 ovejas trabajaban para el convento de St. Sidum, en Winchester. Pero incluso teniendo en cuenta la existencia de estos grandes rebaños, la mayoría de las ovejas inglesas vivían en, entre comillas, estado salvaje, hasta mediados del siglo XVIII. El historiador que acuñó el término estado salvaje se refería a pastizales abiertos, páramos y bosques, en una época que no era la edad de oro. Los bienes comunes ingleses eran realmente abundantes, un sistema socioeconómico dinámico que nació de la época feudal y que se basaba en los principios de subsistencia, comunidad y, especialmente para los animales, autonomía. Por lo tanto, para intentar una, entre comillas, mejora de las cepas en las ovejas, como Topsell y otros lo denominaron, debían hacerse mejoras en esta forma de vida. El primer paso en este proceso fue la creación de caminos para las ovejas. Podían ser pastizales abiertos que fueron divididos en varias parcelas privadas más pequeñas. Podían ser antiguos campos de cultivo o creados a partir de la tala de árboles o mediante el drenaje de páramos y pantanos. Solía decirse que durante ese periodo de cercado masivo las ovejas literalmente, entre comillas, se comieron el campo. De hecho, la proliferación de los caminos se produjo a expensas de los campos de cultivo y pastizales abiertos. Por supuesto que las ovejas no tuvieron nada que ver con esta privatización de las tierras. Más bien se trataba de un proyecto diseñado por unos pocos individuos. Una vez que el cercado fue acometido, los nuevos propietarios podrían dedicar toda su atención a otros modos de aumentar la productividad. Uno de los métodos utilizados fue la implantación de la crianza controlada, es decir, la producción del cuerpo y pelaje deseados a través del control de la reproducción. La manipulación sexual de las ovejas ha existido desde hace siglos. Sin embargo, fue únicamente a partir de los siglos XVII y XVIII cuando la crianza pasó a ser una práctica normalizada. A partir de entonces, solo a las ovejas que tuvieran las características apropiadas se les permitiría reproducirse. Las ovejas que no tuvieran un cuerpo lo suficientemente grande serían sacrificadas al poco de nacer o bien esterilizadas. Otro método que se desarrolló para impulsar la producción de lana fue la creación del cobertizo para ovejas. Mientras que antes estas criaturas pasaban sus días y noches en el exterior, las nuevas estructuras protegían la lana de los efectos que hacían perder beneficio, como el sol, la lluvia y las variaciones de temperatura. En realidad, como señaló el agricultor Robert Bakewell a principios del siglo XIX, si se siguieran las técnicas de gestión adecuadas, las ovejas se podrían convertir en, entre comillas, la mejor máquina para convertir el pasto en dinero. De momento, la venta de lana había sido el único medio para conseguir este objetivo, pero estaba en progreso otra actividad con más beneficio aún, realizable por estos trabajadores de cuatro patas, la producción de carne de cordero. Durante todo un milenio, la dieta que la gente adinerada seguía, en contraste con la del promedio de ingleses, consistía en carne, y no en cualquier medida, sino grandes cantidades de esta. Algunas familias tenían sus propias reservas de animales, otros tenían parques privados de ciervos, y la mayoría podían permitirse comprarlos en carnicerías. De hecho, cuando lees los diarios de John Evelyn, Thomas Isham o Samuel Pepys, no puedes evitar que te sorprenda conocer la cantidad ingente de carne que los hombres y mujeres de entonces consumían. Había montones de carne de venado, gran cantidad de carne asada, piernas de cordero, aves enteras, filetes de ternera y varios pavos, todo en una sola mesa. No es de extrañar, como han descubierto algunos investigadores, que estas personas tuviesen mala salud intestinal. Sin embargo, para el hombre o mujer comunes esto no era un problema. Las familias del campo solo de vez en cuando cenaban una liebre, ave, cerdo, cabra, ganso o ciervo. El comer carne era poco habitual y normalmente era una ocasión especial en la vida de la mayoría de la gente. La palabra meat en esta época significaba simplemente una comida o la parte comestible de un alimento sólido. El término green meat se refería a los vegetales. Los white meats eran platos hechos con leche. Las sweet meats eran tartas, dulces o frutas confitadas. Y las baked meats eran pastas o pasteles que podían o no contener carne. La palabra meat, carne, no obtuvo su significado actual hasta el siglo XIX. Una definición que se desarrolló a partir de tres raíces etimológicas. La primera de estas es meat como una comida, con énfasis en los platos con carne. La segunda es la frase to bring meat into one's mouth, que significa conseguir beneficio monetario. La tercera viene del verbo to meet, que significa abastecer a alguien de algo, en este caso carne. La lectora puede preguntarse si tres raíces diferentes se vincularon para formar la palabra contemporánea. Pues bien, la evolución de la palabra meat se remonta a varios eventos clave en la historia. El primero fue la aparición de la industria comercial del ganado vacuno a ambos lados del Atlántico. Entre 1657 y 1658, por ejemplo, cinco ingleses adquirieron una gran extensión de tierra, lo que más tarde se conoció como la compra Petacomscut, en lo que hoy es el sur de Rhode Island. Este se convirtió en el primer lugar de producción a gran escala de ovejas y ganado vacuno en Inglaterra. Aquí el trabajo de esas criaturas era simple pero mortal. Su trabajo consistía en engordar, ser transportadas a una localización central y ser asesinadas a cambio de forraje. Daniel Defoe llamaba a estos sitios de muerte y venta mercados de la carne, entre comillas. En América, ciudades tales como Boston y Nueva York o las plantaciones de Antillas eran populares en el siglo XVII. En las Islas Británicas, el destino principal de la mayor parte de las ovejas y ganado era Londres. La ciudad había mantenido durante mucho tiempo una variedad de lugares para mataderos, tales como San Nicolás, en Chicken Lane, o Rother Street, llamado Calle de la Rosa Roja, debido a las manchas permanentes de sangre. Pero ninguno era tan grande, tan bien conocido, ni llevaba tanto tiempo en pie como Smithfield, que operaba cada lunes y viernes desde aproximadamente el año 950. Sin embargo, incluso el más activo de los mercados de carne no había sido nunca testigo de los niveles de volumen que habría con la llegada al siglo XVIII. Durante ese periodo de 100 años, la cantidad de ovejas y ganado vendida en Smithfields casi se duplicó, de 500.000 a 900.000 y de 76.000 a 124.000, respectivamente. En Falkirk, en Escocia, un mercado más grande en el norte, el número de ganado vendido se quintuplicó, de 30.000 a 150.000. Sin embargo, no fue solo el aumento cuantitativo lo que transformó la palabra flesh en meat. Había otras razones. William Marshall y J. Matthews, dos de los labradores más famosos del siglo XIX, analizaron todos los aspectos de la cultura ganadera, desde la comida al refugio, la salud, la crianza, la matanza, la psicología. Nada se quedó sin ser analizado. Estos dos hombres examinaron la cabeza del novillo, midieron la circunferencia del cuello, miraron de cerca sus ojos, les midieron los cuernos, les palparon los hombros, les miraron los mentones, les tocaron la textura de la piel, incluso consideraron el factor de la edad. Nada se quedó sin ser estandarizado. Esta fue la administración científica. Se terminó con las técnicas que no generaban beneficios. Al ganado que tenía características no beneficiosas se le sacó de la manada. El ganado que quedaba vivía solo hasta una edad predeterminada, como para maximizar el tamaño corporal y la ganancia obtenida. De hecho, entre 1700 y 1800, la media de peso del ganado casi se había duplicado. La industria de la carne estaba en camino. Otro ser de cuatro patas que se encontró con un destino similar en el, entre comillas, comercio de la carne, fue el cerdo. En los siglos XVII y XVIII, ninguna otra isla albergaba más cerdos que Irlanda. Un viajero que recorría el país durante la década de 1790 describía la situación. Conozco un comerciante que, según me ha contado, mata al año entre 20 y 25 mil cerdos, cuya afirmación me dio motivo para decirle que él era el mayor asesino de cerdos que he conocido. Es significativo, sin embargo, que la mayoría de estas criaturas no trabajaban en las granjas. Por el contrario, a menudo provenían de las industrias de casas de campo. Entre comillas, cada casa tiene un cerdo, reconocía William Cobbett. Entre comillas, el cerdo come con la familia y generalmente duerme en el mismo sitio. Él o ella entra y sale y está por la casa como uno más de la familia. La familia duerme, acurrucada junta, sobre una maleza muerta o en un poco de paja en una esquina y el cerdo en una cama similar en otra esquina. Se cierran las comillas. Las comidas estaban hechas de patatas, que eran cultivadas y cosechadas en un terreno de una casa de campo. Serían, entre comillas, recogidas y transformadas en un gran plato, el cual es una cesta poco profunda hecha de mimbre con la corteza encima. La familia, se abre en comillas, se ponía de cuclillas alrededor de esta canasta y sacaba las patatas con sus manos. El cerdo se quedaba de pie y se le ayudaba, y a veces comía del tiesto, se acaban las comillas. Cobbett señaló, comillas, el cerdo es la persona de mayor importancia, se vende para pagar el alquiler. Si falla, la familia se ve destinada a padecer, se cierran las comillas. El autor de este pasaje no exageraba en absoluto la gravedad de esta situación. Las familias irlandesas católicas sin tierras no tenían otra opción más que vender los cerdos con el fin de pagar la renta. A mediados del siglo XIX, Irlanda ya había sido superada en la producción de carne de cerdo por otros países, en particular los Estados Unidos. De hecho, muchas ciudades del medio oeste americano deben su existencia entera al empleo solo de cerdo. El lugar más conocido de estas ciudades es Cincinnati, Ohio, más tarde conocido como Porkopolis. Frederick Law Olmsted, durante su visita a la ciudad en la década de 1850, visitó una planta de procesamiento y nos dice: entramos en una inmensa habitación de techo bajo y vimos cerdos muertos sobre sus espaldas, sus patas estiradas en silencio hacia el cielo. Al fondo encontramos una especie de rebanadora manual que convertía los cerdos en carne. Una mesa, dos hombres para levantar y girar y dos para manejar las cuchillas eran los componentes. Ningún engranaje podría trabajar con un movimiento más regular. Se tiraba el cerdo sobre la mesa. Chop, chop, chop, chop, chop, chop. Las cuchillas caían. Todo acababa. Pero antes de poder decir nada, se les tiraba sobre la mesa. Chop, chop, chop, chop, chop, chop. Sonaba de nuevo. No había una pausa para la apreciación. Mediante la destreza de una habilidosa mano, jamones, paletillas, costillares, lomo y carrillada volaban por los aires, cada uno cortado en su sitio, donde asistentes ayudados por camiones y elevadores despachaban cada uno a su destino. El jamón a México, el lomo a Burdeos. Asombrados por la expectación de la celeridad, sacamos nuestros relojes y contabilizamos 35 segundos desde el momento que un cerdo llegaba a la mesa hasta que el siguiente ocupaba su sitio. Lamento no haber contabilizado el número de golpes requeridos. Entonces, con un crack en la cabeza, un giro en la cinta transportadora y un chop, chop, chop, chop, esta máquina eficiente mataba 500.000 de cerdas por año, aunque en tan solo unas pocas décadas, estas cifras que parecen inigualables serían consideradas marginales. Las fábricas de Cincinnati dependían en gran medida de las cerdas locales, a las que se les llevaban dando desde las granjas del campo a las puertas de las fábricas. pero con la aparición y proliferación del ferrocarril a vapor, esta práctica se quedó obsoleta. Los cerdos del ganado vacuno ahora se podrían criar en cualquier parte del país, hacinados en ceñidos camiones y llevados rápidamente a una ciudad centralizada de mataderos, envasado y distribución, y ninguna ciudad americana tomó más ventaja de su localización y del avance del ferrocarril que Chicago. Desde su inicio en 1865, la unión de corrales prosperó como ninguna otra. En solo un año, el total del recorrido de ferrocarril que rodeaba las parcelas pasó de 0 a 100.000 millas de largo. En dos, Packingtown hacía el envasado de 5 millones y medio de cerdos y 2 millones de bueyes por año. Este iba a ser el lugar de la infame novela de Jungle de 1905 de Upton Sinclair. Infame entre comillas, muchos decían, ya que causó un gran revuelo al publicarse. El libro no solo exponía las condiciones de enfermedad en los corrales, sino que también describía vívidamente la naturaleza explotadora del trabajo. Vemos un fragmento. Era todo tan eficiente que uno lo miraba fascinado. Carne de cerdo mediante maquinaria, carne de cerdo mediante la aplicación de las matemáticas. Y sin embargo, de alguna manera, la persona más pragmática no podía dejar de pensar en los cerdos. Eran tan inocentes, se acercaban tan confiadamente y eran tan humanos en sus quejas. Y estaban perfectamente en su derecho. No habían hecho nada para merecerlo. Y era añadir sal a la herida, hasta donde la cosa había llegado, burlándose de ellos descaradamente, de una manera impersonal, sin pretensión de pedir disculpas, sin el homenaje de una lágrima. De vez en cuando algún visitante lloraba, sin lugar a dudas, pero esta máquina de matar seguía funcionando, hubiera visitante o no. Era como si se estuviera realizando un crimen horrible en un calabozo, desapercibido e ignorado, enterrado fuera de la vista y de la memoria. Sin duda, algunas personas de una época anterior hubieran estado de acuerdo con la evaluación de Sinclair. Tomemos, por ejemplo, los tejedores de Lancashire. Estos artesanos de principios del siglo XIX menospreciaban los alimentos procesados de la ciudad, siempre prefiriendo, entre comillas, añadir algo que haya muerto por navaja. Si se veían forzados a comer estos alimentos, entre comillas, cada bocado se tragaba con dolorosas especulaciones de cómo sería el cuadrúpedo cuando estaba vivo o cuál sería su razón particular para dejar esta vida. El historiador Edward Thompson señala cómo este reconocimiento por parte de los tejedores indica tanto la supervivencia de una economía basada en la crianza de cerdos como sus sospechas de que la carne de la ciudad estaba enferma. Ciertamente este reconocimiento solo dice eso, pero también nos cuenta más. Dentro de la definición de la palabra inglesa flesh, con significado de carne, hay normalmente un componente activo. La persona debe matar al cerdo o al pato para su subsistencia. Esta subsistencia puede ser glotón y sanguinaria en la práctica, pero también puede ser, como era para los tejedores, holística y empática. Sin embargo, con la formación de la palabra meat, nada de eso importaba. Esto tenía que ver con la producción en masa, el empleo de millones y millones de ovejas, bueyes y cerdas. Esto era moralmente aséptico, un sistema de matanza en masa, entre comillas, ojos que no ven, corazón que no siente. Y esto era un negocio lucrativo, uno que cambiaría fundamentalmente la dieta de todas las personas, sin importar la clase. En 1900, el consumo de carne en el Reino Unido había llegado a niveles históricos, llegando a una media de 60 kilos por persona al año. Lácteos e industria del huevo. Cuando William Petty visitó Irlanda en 1691, una serie de preguntas rondaban por su mente. ¿Cuánto pasto consume cada vaca individualmente al año? ¿Cuánta leche produce durante ese periodo de tiempo? ¿Cuál es el espacio mínimo necesario para que sobreviva y se reproduzca? ¿A cuántas vacas puede inseminar un toro al año? Estas preguntas podían parecerle raras a una familia rural, pero Petty no era una persona de campo. Su trabajo consistía en estudiar la conquista más reciente del Imperio Británico, y parte de esta conquista incluía los animales de la isla. Las ovejas, caballos, vacas y cerdos irlandeses eran ahora todos súbditos de la corona, y todos habían pasado a estar bajo un nuevo sistema de gestión. Curiosamente, el único aspecto que deja Petty al margen es el cuerpo de la vaca en sí, y cómo se podría mejorar, pero la consideración de esta gestión se tendría en cuenta muy pronto. Atrás quedaron los días en los que las vacas caminaban de manera autónoma en los pastos abiertos durante semanas y meses, relacionándose con sus semejantes. Atrás quedaron los días en los que podían elegir su pareja sexual, y atrás quedaron los días de estar, entre comillas, en seco, lo que quiere decir no embarazadas, por lo menos por un corto plazo. Las parcelas cerradas y establos dan paso a un sitio de producción permanente, la fábrica. El embarazo se convierte en una constante durante el año entero y las madres serían separadas de sus hijas por periodos de tiempo significativos, puesto que se pensaba que la práctica de criar a la hija interfería con la producción de leche. Incluso los amantes pasaban a ser elegidos por el granjero. De hecho, la forma y tamaño de la cabeza de la vaca, sus ojos, cuello, hombros, costilla, lomo, ubres y piel eran cuantificados y estandarizados. A las trabajadoras demacradas o aquellas que se negaban a dar fácilmente leche ya no se les permitía reproducirse. Solo las grandes, gordas que cumplían con los correctos estándares, en los que se incluía un correcto temperamento, eran seleccionadas para la cría. La condición de la vaca se había convertido en una existencia basada exclusivamente en la producción de leche. Debían producir una cuota de leche semanal y mensual, o bien enfrentarse a la posibilidad inminente del matadero. A principios del siglo XIX, las destilerías descubrieron que sus residuos, restos de decantación, podían ser utilizados para alimentar a las vacas y que la producción de leche era de hecho un negocio secundario rentable. Era una simple cuestión de encontrar un espacio vacío dentro de su alojamiento actual. No había ni que construir establos, las vigas estructurales existentes eran suficientes. Allí atadas a un poste de madera, cientos de vacas, entre 400 y 700 de media, podrían ser empleadas. Los adjetivos comunes utilizados en este tiempo para describir las condiciones de las fábricas iban desde sin aire y sin luz a pesadilla y pútrido. A mediados de siglo, los periódicos de Nueva York consideraban la leche como bazofia, y sin embargo, estas objeciones públicas hicieron poco para disuadir el crecimiento del negocio de la leche. Entre 1850 y 1900, el número de vacas que trabajaban en los Estados Unidos se triplicó de 5 a 17 millones. Del mismo modo, este periodo fue testigo de la duplicación de la producción individual, que pasó aproximadamente de 5.300 a 13.627 litros al año. Bajo el capitalismo, las vacas tenían que trabajar más duro que antes, pero las hembras no eran las únicas que se enfrentaban a esta difícil situación. En 1749 se publicó por primera vez en inglés el libro de Antoine Fairchild d'Armour, The Art of Hatching and Bringing Up Domestic Fowls. Tal como cuenta el historiador Siegfried Gideon, entre comillas, uno no puede leer el libro de Armour sin alterarse, porque en este asunto banal la observación del gran sabio está poderosamente proyectada sobre los menores detalles. Sabe con precisión cómo el pollo sale de su huevo, cómo se forma el embrión y crea la madre artificial. Lo cierto es que, en los días que siguieron a los cercados, las posibilidades de la gallina, gallo y crías de caminar por el campo, buscar su propia subsistencia y dormir en los árboles se convirtieron en algo raro. El género masculino por sí mismo se dirigía hacia la extinción. Bajo el modelo lucrativo, solo se necesitaban unos pocos gallos para fines reproductivos. La mayoría de los pollos machos sencillamente se eliminaban tras su eclosión. Incluso el papel de las gallinas cambiaría con este sistema. Precisamente este era el propósito del libro de Armour, el reemplazar sus funciones maternales por medios sintéticos. Más específicamente, quería crear dos dispositivos separados, uno que eclosionara los huevos y otro que criara a las jóvenes. El papel de la gallina se basaría únicamente en su producción. En su primer experimento de eclosión, el autor puso un barril lleno de huevos sobre un montón de estiércol caliente. No funcionó bien. Después intentó utilizar un horno de un convento de monjas. Esto funcionó mejor, pero seguía teniendo problemas. Finalmente, Armour utilizó un recipiente cilíndrico de madera caliente. Este dispositivo, de manera irónica, se conoció como incubadora, la nueva unidad familiar. Una vez que se logró este proyecto, el autor pronto descubrió que una caja colchonada con lana de oveja serviría, por lo menos en el sentido funcional, para la cría de las jóvenes hembras. El techo estaba inclinado en el ángulo adecuado para imitar el cuidado reconfortante y el amor que solo las alas de una madre pueden dar, pero ahora esta sería la vida que le esperaría a muchos polluelos. Un siglo más tarde, cuando la incubadora se había convertido ya en un equipo estándar, un nuevo grupo de personas centró su atención en aumentar la producción de huevos. La primera muestra de aves de corral, que destacaba las últimas razas seleccionadas, había tenido ya lugar en 1845 en Regent's Park, en Londres, y la primera muestra en América tuvo lugar en Boston 5 años más tarde. El negocio de la cría de aves, tal como T.B. Miner proclamó en su Domestic Poultry Book en 1853, se ha convertido ahora en un objeto de gran importancia. Miner sabía de lo que hablaba, pues hacia 1850 se consumían 400.000 huevos por día en la ciudad de Nueva York. Esta sería la era del Livorno español, una serie de duras y productivas trabajadoras que llegaron a dominar la industria del huevo, y esta sería la época de las inmensas fábricas de huevos que contaban con distintos niveles en los que cientos de miles de gallinas se empleaban en pequeños cubículos de trabajo. Todo podía ser uniforme y todo podía ser centralizado, desde la alimentación hasta la recogida de huevos. Una sola fábrica, si se gestionaba correctamente, podría abastecer diariamente suficientes huevos como para alimentar a una pequeña ciudad. Agricultura, manufactura, transporte, minería y madera. Cuando James Watt eligió el caballo como unidad base para medir la potencia de la máquina de vapor, estuvo muy acertado. Los caballos, mulas, burros y vacas habían sido los principales proveedores de energía durante un milenio. Así fue en la agricultura, así fue en la molienda, así fue en el transporte. Sin embargo, nunca antes en la historia europea la demanda de animales de potencia había alcanzado los niveles a los que llegaría durante el comienzo del siglo XVIII. En los campos agrícolas abiertos, según señaló Arthur Young, el arado, la grada y el carro recorren una distancia inútil, por lo que menos tierra se ara y menos abono y maíz se consigue. Esta observación era una comparación directa con el sistema de campo cerrado. En tanto que en los campos abiertos se araba y se recogía menos, este equipo no recorría una distancia útil. Más bien lo que sucedía era que normalmente no se pensaban los beneficios. En el mundo de Yang, cada acción debía, entre comillas, generar un beneficio, y todo este cambio de la tierra significaba trabajo y mucho. William Cobbett escribió que, en estas grandes fincas, no solo los caballos araban la tierra, sino que también, entre comillas, sembraban la tierra, removían la tierra, llevaban maíz a las casas, lo trillaban y lo llevaban al mercado. Fue un siglo antes, en 1700, cuando Jethro Tull propuso por primera vez la azada y la siembra realizada por tracción animal. Anteriormente, la siembra, azada e incluso el arar lo realizaban los humanos, pero esos días quedaron en el pasado. Es más, en algunas regiones, Cobbett vio que los caballos incluso, entre comillas, rastreaban la tierra, removían la paja y mazorcas que debían ser cosechadas por otros, por lo que hacían todo, excepto la cosecha y la siega. En realidad no pasaría mucho tiempo antes de que los caballos realizaran estas tareas también. En 1884, la fábrica de Chicago de Cyrus McCormick estaba produciendo 80.000 cosechadoras por año. Asimismo, los hermanos Marsh desarrollaron su famosa cosechadora, una máquina que segaba y trillaba al mismo tiempo. Claramente se trataba de un equipamiento de piezas grandes y pesadas. Cada una requería varios caballos fuertes o por lo menos una reserva inagotable de aquellos más flacos para tirar y proporcionar energía. Conseguir satisfacer este suministro de trabajo no se dio de la noche a la mañana. Más bien, conllevó varios siglos y mucho esfuerzo el modificar la manera en la que estas criaturas vivían. Para su perfeccionamiento, el caballo nativo y el ganado puro en este país deberán permanecer aislados para siempre, consideraba el agricultor Charles Vancouver. O así ha de ser mientras los páramos y los bosques permanezcan abiertos y una indiscriminada mezcla de machos sin valor de ambos tipos tenga acceso libre e limitado a ellos. Por tanto, el primer paso hacia el perfeccionamiento era encerrar y cercar a los caballos. Una vez que esto se logró, un individuo podía comenzar a criar en la cantidad y con las características deseadas. De hecho, considerando que la crianza controlada fue novedad en 1700, las notas del historiador Keith Chivers indican que en 1800 se había convertido en algo general. Pronto, inmensas ferias y subastas se celebrarían a ambos lados del Atlántico, ofreciendo a los futuros empleadores una variedad de trabajadores de cuatro patas de la que elegir. En una feria de Yorkshire en 1807, aproximadamente 16.000 fueron vendidos en un periodo de 8 días. Para el final de siglo, había más de 1 millón de caballos, mulas y burros trabajando en granjas en Reino Unido, y en los Estados Unidos esas cifras fueron mucho mayores. Pese al elevado número, las granjas solo eran uno de los trabajos de los caballos. En los primeros días de la manufacturación, había dos tipos de maquinaria impulsada por animales. La primera era oblicua. Era operada por una serie de cinturones sin fin, los cuales estaban sujetos a un caballo, un perro grande, una vaca o incluso una oveja, trotando dentro o fuera de una rueda. Esta máquina era utilizada para bombear agua, cortar madera, batir leche o amalgamar masa. El segundo tipo de máquina era la horizontal. Esta funcionaba con la rotación de cepillos. Estos cepillos eran palancas o brazos extendidos que se conectaban a un gran volante horizontal. Estas ruedas podían medir de 3 a 15 metros de diámetro. La energía era provista a través del movimiento de la rueda, trabajo generalmente delegado a bueyes y caballos. La ventaja de la horizontal frente a la oblicua era que se podía fijar hasta 10 trabajadores, o incluso más en ocasiones, frente a 2 en la otra. Hacia 1680, por ejemplo, se enviaban cerca de 300 caballos al año desde Boston a las Indias Occidentales. Al llegar, estas criaturas rápidamente descubrían que su labor principal consistía en ser el motor del molino de azúcar. Estas máquinas funcionaban metiendo la caña de azúcar en rodillos y mediante la rotación del caballo, la caña era empujada y triturada, convirtiéndose en una pulpa líquida. De modo significativo, se desarrolló una casta de trabajadores particular, los 1000 caballos, únicamente para trabajar en estas máquinas. De hecho, fue la introducción de estos capaces animales la que convirtió el por aquel entonces recién nacido negocio del azúcar en una de las industrias dominantes transatlánticas de los siglos XVIII y XIX. La habilidad singular de estos caballos era que trotaban al ritmo correcto, ni muy rápido ni demasiado lento, para maximizar la producción. Una producción que también incluía la fibra más importante de nuestro tiempo, el algodón. Una de las primeras despepitadoras de algodón fue el churka, palabra en sánscrito para describir el movimiento a tirones. Fiel a su nombre, cuando se pasaba el algodón por esta máquina manual, los rodillos tiraban, tiraban y tiraban, separando las semillas de la fibra. Con este método, se podían producir hasta 2,5 kilos diarios de algodón limpio. Sin embargo, para el siglo XVIII, el churka había sido sustituido por máquinas mucho más potentes. La despepitadora caribeña, accionada por caballos diseñada por Joseph Ive, por ejemplo, limpiaba más de 130 kilos de algodón al día. A continuación, con la producción masiva del famoso diseño de tracción animal de Eli Whitney, la industria del algodón se extendió por todo el sur de Estados Unidos. Ahora bueyes y caballos producían cantidades de algodón cada vez mayores. Solo un año después de la invención de Whitney en 1792, la cantidad de algodón limpio que exportó Norteamérica a Gran Bretaña creció hasta 13 millones de kilos al año, triplicando la cifra de los 3 años previstos. Para 1850, estas trabajadoras no humanas estaban produciendo 270 millones de libras de exportaciones al año. A pesar de esto, la demanda de energía creada por caballos no acababa aquí, ya que el algodón limpio necesitaba también ser cardado e hilado en ovillos. Originariamente, las fibras como la lana o el algodón tenían que ser desenmarañadas, convertidas en hilo e hiladas por manos y pies humanos. Estas tareas llevaban un tiempo considerable y mucho esfuerzo, pero desde que Louis Paul y John Wyatt inventasen su máquina en 1738, este no volvió a ser el caso. Máquinas de hilar y dispositivos para el cardado pasaban a ser accionados por un caballo trotando, así que tanto las operaciones de Paul y Wyatt en Birmingham como la fábrica de Richard Cartwright en Nottingham o la factoría de John Lee en Manchester, estos trabajadores equinos vivían en las instalaciones y pasaban sus días y noches haciendo girar la rueda. El trabajo normalmente comenzaba a las 7 de la mañana durante el invierno y a las 6 en verano, con unos turnos de 12 horas de media. Los turnos de noche no eran inusuales. Ciertamente, en las fábricas del siglo XVIII, los caballos eran los que trazaban, cardaban, tejían, trasquilaban y terminaban. En las fábricas de cerveza, molían la malta y bombeaban el mosto. En Bersham, acarreaban los cañones. Los caballos prensaban el aceite, destilaban el aceite, prensaban la sidra y devanaban minerales. Batían barro, pisaban los curtidos, molían y trituraban de todo. Estiraban la seda, tejían el lino y desgarraban los trapos. Caballos, mulas y bueyes lo hacían todo, incluyendo también el transporte de los productos una vez terminados. Como señala el historiador Joan Thirsk, los 2 siglos entre 1500 y 1700 presenciaron un continuo aumento en el volumen del comercio interno terrestre y fluvial, lo que multiplicó la necesidad de caballos en ambas rutas. La figura del carruaje fue introducida en 1564 por la reina Isabel I. Tanto ella como Enrique VIII emplearon a cientos de caballos, pero en tan solo un siglo casi todos los nobles y personas de calidad de Londres, como dijo John Evelyn, tenían su propio carruaje y establo de caballos. Esa fue la época de Gervas Markham y su Masterpiece en 1643 y de Perfect Horseman en 1656, grandes tratados que proponían a los miembros de la aristocracia las técnicas adecuadas de equitación, cuidados, alimentación y crianza. De hecho, a finales del siglo XVIII, otra raza de caballo, el trotón, fue desarrollado exclusivamente por su velocidad y por mayor resistencia. Eran empleados para el creciente negocio del transporte terrestre. El carruaje de correos oficial y gubernamental acababa de ser instaurado en 1784, reemplazando los carteros que repartían a lomos de un caballo. En algunas localidades inglesas, como Salisbury y Gloucester, algunas compañías de carruajes habían comenzado a ofrecer, unos pocos años antes, un servicio de transporte a Londres para 3 o 4 pasajeras, más unos 6 kilos de equipaje por carroza. En 1807, solo en Manchester, 27 compañías de carruajes ofertaban viajes de ida y vuelta a Londres. Durante los 30 años anteriores, solo había una. Además, este viaje de 300 kilómetros, que antes llevaba 4 días y medio, ahora se hacía en solo 30 horas. Esta fue verdaderamente la época de los caminos de peaje. Los caminos de peaje eran caminos financiados, construidos y mantenidos de manera privada y federal, por los que, mediante el pago de una tarifa, podía viajar un carruaje privado o un servicio comercial. Entre 1720 y 1838, los caminos de pago ingleses pasaron de una longitud total de aproximadamente 805 kilómetros a 35.400. De un modo similar, el primer camino diseñado por ingenieros fue construido entre 1793 y 1794 con fondos privados. Tenía 100 kilómetros de largo y conectaba Filadelfia con Lancaster, en Pensilvania. El Camino de Peaje Nacional, fundado federalmente y conocido popularmente como el Camino de Cumberland, conectaba Baltimore con Vandalia, en Illinois, en 1830. Curiosamente, estas nuevas calzadas americanas, al contrario que sus homólogas británicas, fueron construidas habitualmente por caballos y bueyes. Si tienen que hacer un nuevo camino, se preguntaba Colbert en sus viajes por el interior de la joven república, ¿crees que recurrirán al tedioso uso del pico y la pala? Nada de eso, irán con un arado, tirado por 50 o más bueyes, levantarán la carretera y la dejarán hecha de una vez. Entonces, una apisonadora tirada por 50 caballos allanará la superficie. Pero no importaba el método que se utilizase, estas nuevas vías de peaje eran muy superiores a las anteriores, que eran más blandas. El botánico Peter Kalm, viendo carros que apilaban 4 pisos de altura con productos, pensó que difícilmente podrá haber un lugar en el que se utilicen carros y vagones más grandes y se lleven ellos cargas más pesadas que en Inglaterra. Por supuesto, esa observación no era real. Más bien la magnitud de las cargas dependía de 3 factores. El primero, se necesitaban vagones resistentes. El segundo, hacían falta caminos bien construidos. En los caminos blandos, los vagones podían cargar solo 5/8 de tonelada como mucho. De lo contrario, el vehículo corría peligro de atascarse en el barro o en rutas largas y tenía riesgo de volcar. En caminos duros, las cargas podían alcanzar las 2 toneladas. El tercero, estas grandes cargas necesitaban de un gran suministro de trabajadores para tirar de ellas. Durante el siglo XIX, la vida laboral media de un caballo era de 4 años en carruajes rápidos y 7 en lentos. En los coches de correos solo podían aguantar 3 años antes de que sus cuerpos se agotaran. Para mayor desgracia, no había jubilación para estos trabajadores. Podían ser vendidos a granjeros o, peor aún, a establos. Estos establos alquilarían entonces sus servicios a tiempo partido o a tiempo completo para transporte comercial, carruajes personales, servicio de transporte o coches públicos. Así que, una vez más, esos mismos caballos serían enviados a trabajar a las ya masificadas calles. A lo largo de ese siglo, el número de caballos y mulas empleados en negocios ingleses aumentó de 251.000 a 1.166.000. La cantidad de trabajadores para uso familiar privado, no agrícola, pasó de 200.000 a 600.000. La cantidad de coches de caballos en Londres creció de 1 por cada 1.000 habitantes, incluso teniendo en cuenta el aumento de la población, a 1 por cada 350 habitantes, y el número de autobuses metropolitanos tirados por caballos pasó de 376 a más de 1.000. Entre los primeros canales se encontraba Bridgewater, Trent and Mersey, Staffordshire, Worcestershire, Coventry y Oxford. En Estados Unidos, el Gran Canal del Erie se completó en 1825, conectando Buffalo y Albany. Y el Canal de Ohio fue terminado 6 años después, uniendo el lago Erie y el río Ohio. En cuanto al proceso actual de transportar mercancías por los canales, pudo empezar con los muelles. Aquí los trabajadores del muelle apilarían la carga en barcazas. Estos barcos, más bien grandes, medían normalmente unos 5 metros de ancho y más de 30 de largo. La carga que podían transportar oscilaba entre las 40 y 80 toneladas. Una vez que ya se había cargado, el resto del trabajo le tocaba a la mula o al caballo, que tenían la ominosa tarea de remolcar estas considerables barcazas. Ocasionalmente se utilizaban motores de vapor, pero por el momento eran estos trabajadores y no otros los que tiraban del carro, de la industria de los canales. Finalmente, a medida que los costes de la maquinaria de vapor se fueron volviendo más asequibles para el operador medio de barcazas, los caballos y las mulas fueron reemplazados gradualmente. Esta misma suerte estaban corriendo, o estaban a punto de hacerlo, muchas otras industrias basadas en la explotación de caballos. Sin embargo, estos sucesos de ninguna manera niegan o disminuyen los verdaderos logros de estos trabajadores. Además, nunca debemos pensar que estos reemplazos ocurrieran de manera uniforme en el tiempo. En algunos sectores, como el textil, esto ocurrió a finales del siglo XVIII, aunque Matthew Boulton continuara recomendando la utilización de caballos cuando se necesitase baja potencia. Mientras, en otros, como las industrias del algodón o del azúcar, esto no ocurriría hasta el final del siguiente siglo. En las granjas, los caballos, burros y mulas trabajaron hasta mediados del siglo XX. Incluso con la construcción de las carreteras, la necesidad de transporte a caballo para distancias cortas en realidad aumentó. Además, todos estos sofisticados motores necesitaban una fuente de energía para producir el vapor que bombease los pistones, y esas fuentes eran el carbón y la madera. Entre 1744 y 1794, el consumo de carbón en Londres y sus alrededores casi se duplicó. Durante el siglo siguiente, la producción total de las minas inglesas pasaría de 10 millones de toneladas en 1800 a 287 millones de toneladas en la víspera de la Primera Guerra Mundial. El caballo y la mula fueron dos razones claves para este aumento de la producción. De hecho, a finales del siglo XIX, una raza particular de caballo, el Pitt Pony, fue desarrollada para la peligrosa minería subterránea. Estos compactos y musculosos trabajadores tiraron de desmontadoras, baldes y carros llenos de piedras, carbón y provisiones a lo largo de los raíles, desde las profundidades hasta la superficie y viceversa. Algunos Pitt Ponies, como Prince de la mina de Denaby, que se negaban a tirar de los baldes, trabajaban en el transporte de mercancías, tirando del extremo de la cuerda de un motor, mientras otros hacían funcionar la bomba de agua en la superficie, drenando las fugas del pozo. Se pudieron seguir encontrando caballos trabajando en minas hasta entrado el siglo XX. En cuanto a la industria maderera, eran bueyes los que arrastraban los árboles talados en los bosques. Nunca fue una mera coincidencia que el personaje del folclore popular, Paul Bunyan, siempre estuviera acompañado por Babe, el buey azul. Paul Bunyan es un personaje creado por el periodista estadounidense James McGillivray. Se trata de un leñador gigante que aparece en algunos relatos del folclore de Estados Unidos vinculado a los estados de Michigan, Wisconsin y Minnesota. Y es que Paul, como todos los leñadores de Norteamérica, dependía de la fuerza y el trabajo de los bueyes. Del mismo modo, los transportistas originarios fueron los equipos de caballos que tiraban de vagones y trineos, con cargas de unas 20 toneladas de media, hasta los ríos y los molinos. Incluso hasta 1950 había todavía unos 35.000 caballos empleados para estos fines en Estados Unidos y Canadá. Resistencia. El botánico del siglo XVIII, Peter Kalm, admitió a regañadientes que siempre había una parte del ganado en todo rebaño muy revoltosa, que no había acercado lo suficientemente fuerte como para resistirla si tenía la idea de atravesarlo. Más aún, cuando estas recalcitrantes criaturas huían, todo el rebaño manso la seguía. Entre los cerdos también, otro observador declaró que algunos podían alejarse de la valla, coger carrerilla y saltar entre las barras, a 3 o 4 pies de altura, entrando de lado. Incluso, muchos caballos, aunque tranquilos, cuando están acompañados, decía el naturalista Gilbert White, no se quedan ni un minuto en una parcela por sí mismos, ni aun las vallas más consistentes pueden frenarlos. Estos episodios eran tan constantes que un miembro de la Guardia Real Inglesa llegó a la conclusión de que los cercados están tan lejos de ser una defensa frente a estos animales que parece que a veces los saltan como mero deporte. De hecho, el término cimarrones, en español en el original, los salvajes, se aplicaban originalmente al ganado, los cerdos y los caballos que se escapaban. La mayoría de los propietarios, encargados u observadores de los animales trabajadores, ya sea a través de sus palabras escritas o de sus reacciones, admitieron totalmente la presencia de algún tipo de resistencia. Estos actos podían ser maliciosamente violentos en sus formas. Los caballos coceaban, el ganado cargaba, las vacas pateaban, los cerdos mordían, los pollos picaban. Todos con la reconocida intención que les reconocían los propios empleados de herirles o matarles. o podían ser también en formas no violentas, como negándose a trabajar o al menos a trabajar tan duro. Para responder a esta resistencia, los propietarios y encargados de las granjas, factorías y otros negocios de los siglos XVII, XVIII y XIX desarrollaron, mejoraron y estandarizaron una amplia variedad de formas y métodos. Se construyeron vallas y cercas para dificultar las fugas. Se colocaron yugos de madera de forma triangular alrededor del cuello para dificultar sus movimientos. Se les ataban zuecos de madera en las patas traseras para evitar que saltasen o corriesen. Algunos granjeros incluso cortaban algunos tendones de las patas de sus trabajadoras. Otros recortaban las alas de pollos, pavos y gansos para evitar que volasen. E incluso otros cegaban a los animales utilizando una aguja de tejer al rojo vivo. Si estas medidas fallaban, había implementaciones adicionales. Se construyeron perreras locales para las capturadas. Las marcas en orejas o con hierro candente se usaban cada vez más como formas de identificación y los aros en la nariz impedían a los fugitivos, especialmente a los cerdos, excavar en los campos locales. De manera significativa, a finales del siglo XVIII, la mayoría de distritos y municipios coloniales aprobaron leyes requiriendo la utilización de muchos de estos artilugios. Para controlar los comportamientos más peligrosos, se desarrollaron otros métodos preventivos. Artilugios primitivos, como las espuelas, los bocados, las riendas o el látigo, se perfeccionaron. Manuales sobre el arte de domar caballos consiguieron una gran popularidad a mediados del siglo XVI. La práctica de la castración y la esterilización también crecieron en popularidad en esa época y a mediados del siglo XIX se habían convertido en prácticas habituales. Resulta interesante que esta operación no solo privaba de las habilidades reproductivas, sino que, como recalcaban siempre sus defensores, afectaba a la fuerza y a la resistencia de los trabajadores considerados problemáticos. Asimismo, la extirpación de los cuernos o humillación, como la consideraban sus defensores, se convirtió también en una operación habitual a mediados del siglo XIX. De nuevo, si estos métodos adicionales fallaban, había una medida final que era la pena capital. Las leyes de los siglos XVII y XVIII a menudo permitían a los propietarios disparar a los intrusos y de hecho muchos distritos y municipios demandaban el ahorcamiento público para los animales criminales. En Lamport, por ejemplo, Thomas Isham habla de un perro que vagaba por un redil y dice: despedazó un cordero y fue colgado por ello, y hasta nunca. El reverendo William Bentley, de Salem, Massachusetts, reflejó en su diario que una vaca desconsiderada tropezó con la propiedad de un granjero y fue abatida a tiros por la ofensa. John Evelyn presenció de primera mano el hostigamiento público de un caballo que había matado a su dueño. En Cornwall, a principios del siglo XIX, las gallinas que no ponían suficientes huevos eran sacudidas hasta la muerte los martes de carnaval. El granjero colonial Joshua Hempstead, de New London, Connecticut, resumió esta actitud y el castigo de una manera más lúcida. En una pequeña ejecución matamos a mi vieja vaca salvaje que me había hecho daño 5 años atrás. El pasado mayo corrió hacia mí y me golpeó en la boca con la cabeza. De allí me arrancó 5 o 6 dientes y otras barbaridades. Y lo hizo en contra de la paz, para gran desasosiego del vecindario. Por eso fue sentenciada a ser disparada hasta la muerte cuando por primera vez estuvo gorda. La formación de una conciencia colectiva. Cuando Joseph Proudhon formalizó su concepción de la clase trabajadora, este anarquista del siglo XIX no se complicó con categorías de especies. Bajo el sistema capitalista, atestiguó que la explotación de humanos y otros animales estaba interconectada. Así, se percataba el francés, el caballo que tira de nuestros carruajes y el buey que tira de nuestros carros producen con nosotros, pero no están asociados con nosotros. Cogemos su producto, pero no lo compartimos con ellos. Los animales y los trabajadores a quienes empleamos mantienen la misma relación con nosotros. Sea lo que hagamos por ellos, lo hacemos. No por un sentido de la justicia, sino por pura benevolencia. De muchas maneras, este reconocimiento de Proudhon era el resultado de una larga lucha, la lucha por los derechos de los animales. La creación del movimiento por los derechos de los animales dejó un rastro por las avenidas históricas que ya hemos explorado aquí. En medio de la expansión de los centros urbanos, cuando la explotación animal no solo era más visible, sino que también aumentaba rápidamente, nuestra historia empieza en un mundo que ha sido puesto patas arriba por la Revolución Social. Esa era la Inglaterra de la década de 1640. Los levelers estaban llevando a la democracia. Los diggers reivindicaban la redistribución justa de la tierra. John Milton proclamó, de hecho, que no solo era un derecho de la gente derrocar a un tirano, sino que era su deber. Aquí, interconectados con estas ideas, se encontraban los pitagóricos. Pitágoras fue un eminente matemático griego de mediados del siglo VI a.C. Fue a raíz de un viaje a Persia cuando recibió la influencia de la doctrina de la transmigración, una filosofía que enseña que todas las criaturas de la tierra se hallan enlazadas proporcionalmente por la vida, la muerte, la justicia y la armonía. Así, bajo ese sistema, Pitágoras aprendió a abstenerse de comer animales muertos, una creencia que llevó consigo a Grecia. Durante las décadas sucesivas, otros europeos adoptarían esta práctica ética y de ahora en adelante serían llamados pitagóricos. Durante la mitad del siglo XVII, esta práctica tuvo tanta aceptación que el presbítero Thomas Edwards la añadió a la lista de errores, herejías y blasfemias responsables de la descomposición del orden social. Edwards estaba en lo cierto, especialmente predominante entre los familistas, los anabaptistas y los ranters, junto con independientes como Roger Crabbe, el pitagorismo desafiaba directamente a la creciente explotación de sus semejantes y de este modo se oponía al naciente sistema capitalista, un sistema que dependía de la creciente explotación de esos mismos compañeros. Esta tradición ética sobreviviría a la contrarrevolución y continuaría durante el siglo XVIII. Aparecería, por ejemplo, entre los sátiros ingleses. Autores como Alexander Pope, Richard Steele, Joseph Addison y John Gay señalaron la hipocresía que conlleva el trato enfermo que damos a los animales y defendieron en su lugar las virtudes de la ternura, la compasión y la humanidad. El precoz abolicionista Benjamin Lay les tomaría la palabra. Este pensilvano no veía la diferencia entre la esclavitud de humanos y la de los demás animales. Por lo tanto, no solo rechazó comerse a sus semejantes o vestir ropas hechas a costa de otros. Lay no montaba ningún caballo, desplazándose solo a pie y cultivando su propia comida. Esa tradición también tuvo su impacto entre algunos librepensadores religiosos, como el jesuita Guillaume Hyacinthe Bouguereau, el párroco John Hildrop y el vicario Richard Dean. Estos argumentaban que, contrariamente a las teorías de la mayoría de los científicos de la época, las bestias y los pájaros tienen facultades cognitivas, tienen un lenguaje fluido y serán considerados individuos en el futuro, y de algún modo tomarán su parte de aquellos beneficios que deberán ser admitidos después del cambio universal. La siguiente eclosión de la conciencia pitagórica fue llegando durante la bulliciosa década de 1790 y se volvería más popular que nunca. Junto a otras proclamaciones de generosidad social de la misma década, como los derechos de los hombres, las mujeres y los niños, el jacobino John Oswald, por ejemplo, apelaría a la justicia y la compasión en nombre de los animales perseguidos en su obra The Cry of Nature, de 1791. El impresor y revolucionario de Bradford, George Nicholson, escribió On the Conduct of Man to Inferior Animals, en 1797. Joseph Richardson, un abogado anglo-jacobino de Londres, escribiría un poco más tarde Abstinence from Animal Food as a Moral Duty, en 1802. La nueva iglesia de Manchester, una secta de swedenborgianos, adoptó el pitagorismo, así como posturas en contra de la guerra, la esclavitud y la pena de muerte. En Filadelfia, el cuáquero Joshua Evans continuó con la tradición abolicionista de Lay, hablando en contra tanto de la esclavitud de humanas como la de no humanas, incluso la medicina y la veterinaria. John Lawrence defendió los derechos de las bestias y el físico Thomas Young argumentó en favor de la fundación de los derechos de los animales. A principios del siglo XIX, derechos animales se había convertido en un término activo. Las primeras leyes que reconocían los derechos de los caballos, pronto seguidos por el ganado, fueron defendidas y definitivamente aprobadas en 1821. La primera organización formal dedicada exclusivamente a la causa de los derechos animales se estableció 4 años después, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, SPCA. La publicación de literatura sobre la cuestión de los animales explotó lo sucesivo, alcanzando grandes cifras. Ciertamente, en el momento exacto de la formación de la clase trabajadora, vemos la formación del primer movimiento colectivo y organizado por los derechos de los animales en la historia moderna. No era coincidencia. Con el paso de los siglos, más animales que nunca estaban arando, perforando, segando y cosechando. Más estaban despepitando el algodón y moliendo. Más estaban transportando todos esos materiales por los caminos y los canales. Más estaban llevando a gente a y desde. más estaban arrastrando y tirando la madera, más estaban transportando el carbón, más estaban proporcionando su carne, huevos y leche, y según incrementaba la explotación, también lo hacía la resistencia, tanto por parte de los animales trabajadores como de los humanos preocupados. Es más, sería un error entender estas conciencias crecientes de manera aislada. La mayoría de los pitagóricos y reformistas vieron que la explotación socioeconómica era sistémica. Lo que quiere decir que los humanos y los demás animales estaban interconectados bajo este sistema. Y por tanto, si se reformaba o abolía la explotación de unos, había que hacer lo mismo también para los otros. Como Edward Thompson sostenía, toda lucha de clases es al mismo tiempo una lucha sobre los valores. Los revolucionarios, satíricos, librepensadores y abolicionistas anteriormente mencionados, de hecho, habían llegado a adoptar una mayor conciencia proletaria. La palabra clave aquí era proletaria. El pitagorismo no era un movimiento campesino inglés. La gente del pueblo en esta época todavía estaba intentando funcionar en una economía de cuasi subsistencia y de esta forma mantuvo sus propias formas de relación social con los otros animales. El pitagorismo más bien nació de la lucha de clases, emergiendo de la proletarización tanto de humanos como de no humanos. El activista laboralista de principios del siglo XIX, Samuel Bamford, entendió esto, ya que también defendió los derechos de el perro, el buey y el caballo. También lo hizo el cartista Thomas Cooper. El movimiento de derechos animales era parte del movimiento de la clase trabajadora durante su formación, siempre han estado vinculados. Los animales son parte de la clase trabajadora.